humedad 79%, temperatura 23 grados 5 décimas. Ya son 31 los casos de coronavirus en la Argentina. Los contagios son de Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández, por cadena nacional, aseguró que es imprescindible el rol del Estado para prevenir. Fundamentalmente apuntan a reducir el riesgo de contagio y de propagación del virus. ¿De qué manera? Reduciendo aquellos eventos o aquellos espectáculos o situaciones. Evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Tras la firma del decreto, explicó además cuáles son las medidas que se están tomando desde el gobierno. Realizamos una asignación extraordinaria de 1.700 millones de pesos para reforzar tareas de diagnóstico y sumar recursos para el equipamiento hospitalario. A cada ministerio que corresponde le asigné una misión. Fortaleceremos los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy estrictos en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras. Cada responsable tiene un papel que cumplir. El Estado está presente y va a acompañar a todos, especialmente a nuestros mayores de 65 años, en quienes mayor impacto tiene el virus. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que un comité de especialistas evalúa si suspenden o no las clases. Se ha planteado a los especialistas, y es lo que venimos trabajando con el protocolo, es cuando hay un caso de sospecha en un aula, si estamos hablando de una escuela primaria o secundaria, lo que se hace es aislar todo ese aula, ¿no? Uh-huh. Ya sea un docente, un estudiante. En caso que finalmente sea positivo, se termina cerrando el establecimiento, es la recomendación que se da por el término de 14 días. En caso que sea un directivo, un personal no docente o auxiliar, que no es que está asignado a un aula en particular, lo que se termina es aislando a la persona y a todos los casos de contacto que se puedan detectar. Uh-huh. ¿No? Y a partir, si es positivo, también se toma la decisión de cerrar el establecimiento educativo. Por su parte, el diputado del PRO, Martín Medina, presentó un proyecto para que se evalúe la posibilidad del cese de clases en la ciudad de Buenos Aires en todos los niveles educativos. Panorama. Ordenaron retrotraer el precio del alcohol en gel. La medida del gobierno lleva el costo al valor que estaba dispuesto el 15 de febrero. En diálogo con AM750, Rubén Sajén, secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que hay faltante de alcohol en gel en las farmacias porteñas. Con el alcohol en gel lo que ha sucedido es que hasta la semana pasada había cierto stock en las farmacias y a partir de este lunes hubo cantidad de gente que se presentó a las farmacias a comprar alcohol en gel, sí. Conocida la noticia de la primera muerte por coronavirus en Argentina. Es una de las medidas de prevención necesarias, pero las farmacias ya el lunes prácticamente se quedaron sin stock. Los eventos no podrán superar las 200 personas en la ciudad. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la ciudad, explica de qué se trata el decreto firmado esta tarde. Fundamentalmente apuntan a reducir el riesgo de contagio y de propagación del virus. ¿De qué manera? Reduciendo aquellos eventos o aquellos espectáculos o situaciones de gran concentración o concentración masiva de personas. Y por eso, dentro de estas medidas, hay dos formatos, de alguna manera, donde hay ciertas actividades o ciertos eventos que se suspenden por un periodo de tiempo y otro conjunto de actividades que tienen ciertas restricciones para poder ser llevadas adelante. Por el coronavirus se suspendió Expo Agro. Tras casi una semana de actividades en San Nicolás, anunciaron que decidieron anticipar un día el cierre de la muestra priorizando la presención y el bienestar de los visitantes. El Senado aprobó los cambios a las jubilaciones de privilegio. La ley eleva de 11 a 18% el aporte que jueces y fiscales harán al sistema previsional, mantiene el 82% móvil y establece el haber inicial de la jubilación, que se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones. Panorama. Gisela Marciota destacó la necesidad urgente de trabajar sobre la falta de vacantes en la ciudad. La diputada, luego de haber sido nombrada vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, aseguró que su compromiso es con la educación pública. Los docentes universitarios calificaron de positiva la oferta salarial del gobierno. Sin embargo, pidieron mejoras, por lo que las negociaciones paritarias continuarán la semana próxima. Más de 100 chicos se intoxicaron en una escuela porteña. Luciana Kerner, mamá de un nene de 4 años, alumno del jardín Andrés Ferreira, en comunicación con AM750, aseguró que hay 4 escuelas afectadas que comparten la misma concesionaria del comedor. Estamos teniendo el distrito 7, Caballito, tenemos la escuela primaria 14, La Padilla, tenemos algunos de la escuela 17, que es la Uriburu, y el jardín Andrés Ferreira del mismo distrito, es el jardín número 1, también de Caballito. Más la escuela 5 del distrito 2, con el mismo concesionario y también con chicos intoxicados. Lo que en todos los casos pedimos, enérgicamente exigimos, mejor dicho, más que pedimos, es una investigación cuál bacteria, en qué alimento, y por supuesto que le saquen el contrato a esta empresa. No es una novedad que el gobierno Larreta no le importa la educación y la salud de los pibes. Panorama. De afuera. Ya murieron más de 1.000 personas en Italia por el coronavirus. Además, se registraron 15.000 contagios y es el país de Europa más afectado por la pandemia. En tanto, en toda España hay casi 3.000 casos positivos y 84 fallecidos. Se registró la primera muerte por el coronavirus en India y el Ministerio de Sanidad confirmó que hay 73 contagios. Pelota. El sudamericano de fútbol femenino sub-20 completará la fase inicial sin público y luego se suspenderá. Según la Conmebol, la decisión se tomó por el avance del COVID-19. También se postergó el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 y se cancelaron los partidos de Copa Libertadores de la semana próxima. Por ahora, a puertas cerradas, se disputarán los partidos previstos para este fin de semana de la Copa de la Superliga. La ATP confirmó que no habrá tenis por 2 semanas. También la NBA suspendió todos los partidos hasta nuevo aviso, misma medida que se tomó en la Liga Española por 2 semanas y también en partidos de la Champions. En Perú, la Federación de Fútbol suspendió por el coronavirus el torneo de primera hasta el 30 de marzo. A su vez, la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Australia que iba a correrse el domingo como medida preventiva por la pandemia de coronavirus. Panorama. El cielo permanecerá nublado durante la madrugada, mejorando durante el día. La temperatura permanecerá en aumento con una mínima de 23 y una máxima de 33. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%, temperatura 23 grados 5 décimas. Federico Martín. Miranda Carrete. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Somos delirio. Somos diálogo. Somos periodismo. Somos información. Somos melodías. Somos esperanza. Somos risas. Somos caminos. Somos mujeres. Somos AM750. Una señal. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto. Molto, calidad en abundancia. AM750 2020. Nueva programación. Lunes a viernes. Desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento. 6 de la mañana. Caimi a las 6. Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi. 9 de la mañana. La mañana de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zoppelman y un clásico que no para de crecer. Muñoz. Caimi. Víctor Hugo. Mañanas AM750. Una señal de radio. Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país. Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina. Somos AM750. Somos una señal. Razones de dominio público, como medida de prevención y en concordancia con lo establecido por las autoridades, AM750 comunica que ha resuelto suspender provisoriamente las presentaciones públicas de La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. El programa de hoy carece de público. Están presentes, sin embargo, Patricio Bartón y Gillespie. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo carece de público? Bueno, hoy estaba previsto que fuéramos al Caras y Caretas, pero por las razones que ustedes ya conocen, hasta nuevo aviso, esta posibilidad de recibir gente en el Caras y Caretas ha sido interrumpida. Exactamente. ¿qué vivencia ha tenido en estas últimas horas que justifique una teorización? Bueno, hoy en general yo un día por semana visito museos. Sí, apúrese. Sí, claro. Sí, porque en cualquier momento sí, no lo va a poder visitar más. En la ciudad de Buenos Aires ya han cerrado los museos. Pero más allá de eso, creo que hay que mantener una etiqueta en el museo. Sí, que no siempre se cumple. No se cumple nunca. Se lo digo como museólogo, discípulo de Wagenthal. ¿Usted es museólogo? Sí, sí. No, pero yo le digo como si fuera, ¿no? Claro. Esa actitud sabionda. En el museo, yo lo observo, sí. Mucha gente tiene conductas inadecuadas. Sí. Y tengo aquí, justamente, un opúsculo editado por la Sociedad Internacional de Asistentes a Museos y Entidades Benéficas. ¿Por qué entidades benéficas? No sé, pero se colaron ahí. Siempre claro, se eran pocos, entonces. Cuando vimos que éramos pocos, llamamos a los de las entidades benéficas. Entidades benéficas y afines se cuelan en todas las asociaciones. Sí, claro. Vamos a leer entonces cuáles son las normas. En el museo, atención señora, bien, no se permite comer. Sí. Beber o fumar en la sala. No, luego, bueno. Señor. ¿Qué está tirándole humo a la Gioconda? O a una momia que está como con 5.000 años la tiene. Tampoco se permite, esto lo agrego yo, pero tener actitudes de irrespeto con las momias. No, claro. Por ejemplo, hay gente que se saca foto con la momia poniéndole la mano en el hombro. Sí. O haciéndole... Que no le tiene miedo. Burla, o no. Que no le tiene miedo. Le cuelgan un banderín del equipo. Le hace un menguado favor a la egiptología. Por supuesto. Señor mío. Están, algunos se ponen junto a la momia de Ramsés II, sí. O de su papá, Seti I, y con actitudes irrespetuosas. Sí, y sí. Yo a veces les digo a esas personas... si estuvieran vivos estos reyes poderosos, otro gallo nos cantara. Claro, que eso. Quiero ver en su tiempo hacer mofa de Ramsés II. Bueno, sí, señor. Te cortaron la cabeza en menos que... Lo mismo que si reviven, lo quiero ver. Claro. Y ojo que de eso podríamos hablar, porque yo he visto muchísimas películas en donde las momias reviven. Es decir, cada película que hay sobre momias es porque reviven las momias. Sí, es cierto. Nunca vi una película sobre momias que permanecieran así, como adornos. Claro, no transcurre sino la película. Claro, usted hace una película, La Momia, y está todo el tiempo ahí. En una vitrina está La Momia, toda la película. Toda la película mientras pasan otras historias laterales. Sí, no. Uno está esperando que uno pase está algo. Esperando que la momia salga y haga algo. Bien, en todo caso, está prohibido comer, beber... o fumar en las salas, como si también agregaría yo, acostarse en las camas. ¿Por qué se va a acostar? Veo que en los museos ya hay muchas camas, la cama sí, los museos de Luis XIV, de Luis XV, de Napoleón, sí. En la Argentina, si yo, los la cama del general Lavalle. Bah, ¿qué? ¿No se va a acostar queda en la muy cama? Mal, usted va al museo y... Viene caminando toda la tarde el museo. Está cansado, por ahí se tira... Hacer una siesta en la cama del general Lacera. No, señor. No, señor. Por supuesto que no. No se puede tampoco tocar las obras de arte. No. Tanto sean cuadros... o esculturas. Estatuas, esculturas, no. Pero mire que hay días especiales... Que es el día que se puede tocar, el día que se puede tocar en algunos museos. El día de tocata, sí. Que puede tocar las esculturas. Ah, las esculturas... Sí. ¿La sepultura? Las esculturas. En el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, a mí me encanta muchísimo la Venus. Claro, sí. Pero tiene que avanzar porque está hace media hora tocando a la Venus y resulta que la gente se acumula en la sala. Bueno. ¿Por qué no va a tocar la Venus? Es la más tocada. Sí. Bueno, señor. 20 años estuve para verla. Y algunos caballos también. Sí, circulen, por favor, porque se acumula toda la gente. Bueno. Tampoco se puede correr por los pasillos y salas del museo o introducir bultos mayores de 40 por 40 centímetros. Ah, ¿que 35 puede? Sí. Qué raro. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué no puedo introducir bulto? ¿Por qué? Porque a lo mejor usted se afana las obras de arte. Claro. Y la mete adentro de un bolsón, se pone la Venus de Milo, por ejemplo. Claro. Agarra y se la mete adentro de un bolsón. Claro, y después le dice, ese bulto no será una obra de arte. No, usted cómo puede pensar la eso. La puerta. Introducir paraguas o palos de selfie, objetos punzantes, eso no sé por qué. No, creo puede que romper la tela. Señala los cuadros con el paraguas y por ahí los agujerea. Claro, y dice, mirá, este tipo parece un vigilante de provincia. No, lo señala con el paraguas y lo agujerea. Por favor. O ahí se tropieza con el paraguas, se tatabilla y termina ensartando. Le puede sacar un ojo también, sí. Con un palo de selfie. Sí. Cuidado con los palos. No se puede, además, tampoco sacar fotos. En muchos museos ya no se puede sacar fotos. No se puede sacar fotos. No, está prohibido. Y tampoco hacer filmaciones, y tampoco vender fotografías, ni tampoco nada, no se puede nada. O sacarse una fotografía, no solo los cuadros. No, tampoco. Hay gente que se pone cerca de los cuadros y se saca él. Saca él, desnudo, por ejemplo, al lado de la Venus de Milo. Tampoco se puede usar teléfono móvil o puntero láser. No, eso es... En las salas. Y tampoco se puede entrar animales. Bueno, pero usted... No, bueno. Es insoportable, señor. ¿Cómo va a enterrar un animal? Claro. Tenemos el esqueleto de Neandertal acá. Que viene un perro. Claro, hay un esqueleto, viene un perro y lo quiere enterrar. Es un desastre. Dice, recomendaciones. Se recomienda mantener una distancia prudencial con las obras de arte para evitar posibles accidentes. A veces tiene una baranda. Muchas veces tiene una baranda o una marca en el piso. Sí, siempre hay barandas ahora en todos los museos. No te dejan acercar a menos de 300 metros. Pero ahora también si hay obras muy pequeñas, que usted no las ve, vio que se puede acercar... Oh, no, las meten adentro de algún... de una vidriera. Sí, claro. Y tiene un efecto lupa, algunas cosas son... Claro, claro, las mira con lupa. Mini cuadros, que puede haber. Mini cuadros, sí. Se ruega mantener un tono de voz bajo para no molestar a los demás visitantes. Porque muchos que están contemplando las obras. Claro, tranquilo. Se necesita una tranquilidad espiritual. Sí, para contemplar, por ejemplo, hay que hablar bajito. Yo me pongo... A veces a ver, por ejemplo... Sí, ¿qué fue a ver? Un cuadro, ¿no? Sí. A mí me encantan los cuadros, por eso vengo acá. Bueno, va acompañado de niños... Yo la Capilla Sixtina que le dicen, silence, y siguen hablando. No fotos, silence, no fotos. La gente muy mal educada. Qué cosa. No respeta nada. No respeta nada. Incluso lo que está prohibido también es... dibujarle arriba de los cuadros. No, señor. Ya, hay gente que va con un marcador y aparece una mujer así, un cuadro de Rubens, ponele, y le hace bigote. No, señor. O le escribe un corazón de la pareja. ¿Qué nos importa? Mirta y Daniel. Claro, en una corazón. Pieza. Otro que dice Montegrande. ¿De dónde viene? Pero Montegrande. ¿Sabes lo enamorado que estoy yo de Mirta? ¿Qué nos importa, señor? Quería dejarlo marcado para que quede... Arruina la obra de arte. Sí, la verdad es que el amor es así, ¿eh? Yo estaba en el Louvre, también tenía una novia, me acuerdo, llamada Sarita. ¿Sara? Sí. No, Sarita, porque yo le decía Sarita. ¿Pero qué era, chiquita? No, Sarita. y fui y había un cuadro. Sí, hay varios. Un cuadro de Delacroix. Ese de la República, ¿vio? La libertad guiando al pueblo se llama ese cuadro. Claro, lo mejor es del mundo. Está la República medio... desnuda. Medio, sí, es lo que quería decir. Sí. Y abajo le escribí, Sarita. No, ¿no? Señor. Y con una flecha. Ahí. Así está la República. Sí, la tuvieron que borrar, me obligaron a borrarla. Después. ¿Cómo borrarla? No, eso ahora la borramos. No, es peor eso. Un especialista lo tiene que hacer. Ahora borrarla, me dijo el tipo. Me agarraba del pescuezo. Puede estar hasta 10 años para reconstruir eso. Sí, a restauradores. Los grupos han de constar de un máximo de 25 miembros. Sí. Con una persona a cargo del mismo. Sí, del grupo. ¿Grupo? Sí, del grupo, señor. Estamos hablando de eso. Por favor, concéntrese claro, porque en el usted informe. Va con un grupo de 700 personas. No se puede, no puede ver nada. Ah, tiran todo. Aparte, la persona que guía generalmente sabe de qué se trata y va explicando paso por paso todo lo que estamos viendo. Claro, explica, tiene un micrófono, entonces va diciendo para... Va diciendo. Hay de distintas guías de distintas categorías, ¿no? Sí. Hay guías que usted... Bueno, este cuadro que lo ve ahí es un Toulouse-Lautrec. Sí. Ahí hay unos señores con sombrero. Sí, mismo. Con sillas. Sí, este, lo vemos nosotros también. Claro. ¿Este de qué periodo de qué periodo es? Esto es el periodo esto periodo mafulero, ¿no? No, pero ¿pero es un Toulouse tardío o no, ya lo encontramos. No, ahí, bueno, pero le pido a la derecha hay una mujer, sí. ¿Verdad? Veo ciertos trazos que me remiten a cubismo. En la parte de arriba. ¿Dónde ves cubismo? O sea, póngase los anteojos. ¿Cómo Toulouse lo trae para ser cubista? Bueno, cierto. No, eso son la vidriera cuadrada. Sí. Bueno, dice, hay que respetar y valorar el trabajo de las personas que laboran, dice aquí, en el museo. ¿Qué trabajan? Que laboran, que trabajan. Laburan. Sí. Que trabajan. Claro. ¿Y qué? Usted cada rato... Yo siempre le pregunto, siempre hay una señora sentada en cualquier museo, yo le pregunto lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Claro. No hay una señora siempre. Yo nunca vi, discúlpeme, fui a muchos museos, nunca vi una señora. ¿Usted por qué va a los museos de cera? A lo mejor es una señora que fue al museo. Bueno, ¿no? Hay una señora sentada en la sala, yo le pregunto, ¿puedo acercarme al cuadro, lo puedo ver en detalle? No sé, bueno. Dice yo, entré aquí, me trajo mi hija. Claro, y tengo, me estoy descansando. Estoy descansando porque tengo las varices, mire cómo estoy. Después, no se recueste en la vitrina, no. Como si fuera un malevo. No, ni se apoye así. No, ni tampoco las raye. ¿Cómo lo va a rayar? Ni dañe los objetos en exhibición. Absténgase, no, esto dice, las muestras son frágiles, como las muestras. Sí, bueno, los objetos, los objetos, cosas, que se han sí, pueden dañarse debido al roce de las manos por el sudor. ¿Qué suda usted? Sí, sí. Bueno, sí, pero... Ácido. Aunque no lo toque, el aliento, su aliento, sí. Puede echar a y perder... Y hay gente que le eche el aliento para medio limpiarlo. Juan. No, es un desastre eso. Dice, si viene al museo con niños... Explíquele la importancia de no tocar los objetos. Claro. Dígale, por ejemplo, es importante que no toques los objetos. ¿Por qué? Porque si no... Porque si no... No, ¿qué? Viene de ahí. Si no, el hombre de la bolsa... No, llega. Señor, dice, tiene que decir, esto es un patrimonio de la humanidad. Si todos tocamos este cuadro, el día de mañana va a estar negro. Claro. Ya está negro, pa. Hay días igual, vio, para los Nahuel, chicos. Llegas a tocar ese cuadro y te reviento. ¿Qué, este? ¡No! ¡Sacá la mano de ahí! Este es un Miguel Ángel, nene. El niño en el museo. Sí, claro. Amerita que hagamos aquí un capítulo aparte. Usted no debe asociar la visita del niño al museo con una tarde triste. ¿Por qué? ¿La asoció usted que escribió eso? No, porque ponerle que usted lo lleva justo que llueve. Ah, bueno. Entonces el niño va a considerar que el museo es el consuelo, claro, sí. El sucedáneo de una tarde. Lo que pasa, puedo decir una cosa, si la tarde está hermosa, claro. Para que ir al museo un día de sol radiante, claro, bueno, no, eso está mal, porque el niño dice, ay, yo hubiera querido ir en bicicleta, andar en bicicleta, y me trajeron al museo. Tampoco lo haga entrar con la bicicleta al museo. No, de ningún modo. Elijamos una tarde estupenda. Bueno. La que el niño y nosotros estemos descansados y disfrutaremos más. Hay que estar muy descansado para ir al museo. Sí. No se puede ir cansado. El tiempo de la visita debe ser corto, o sea, 5 minutos. No, bueno. Los grandes museos llevan más de 6-7 horas. Sí, pero no conviene hacerlas todas juntas. Bueno. Puede ir varios días. Sí, nosotros fuimos al Museo Británico. Británico, bueno. Y... nos asustamos y salimos otra vez. Sí. ¿Y sí, de qué se asustaron? De las momias. Sí, porque nos dijeron... De las momias. Fuimos. Claro. De las momias. Sí. Vimos una momia y salimos corriendo. No, bueno, señor. No. Es que ahí tienen y todo. Y le dijimos, ¿cómo no me avisa? Le digo, claro. Porque me bandió la entrada. Que hay una momia. Entró el fantasma. Esto es apto para todo público, claro. Decíamos. Había nenes, todo. Bien. Y el niño se va a aburrir o no. Ah, ¿quién elige el cuadro que hay que ver? El niño. Sí. Elige elegir al niño. Pero el niño va a elegir cualquier cosa. El niño elige todos cuadros con muchos desnudos. Claro, y, bueno. Y qué sé yo, ¿no? Hay visitas especiales para los niños. Usted tiene que venir un día. Claro. Está el guía de los niños. Y después los chicos se quedan haciendo actividades. Bueno, tenemos... ¿qué tal? Soy Hola, el director sí. del museo. Sí, me pareció porque lo vi sí. con un traje sé negro. Sé que ustedes estaban queriendo hacerme una nota para completar el informe. Sí, yo quería saber... ¿Cómo le va? Es para el suplemento del domingo. Queríamos bueno, ver. Sí. Claro. Suplemento cultural. Exactamente. El museo participativo, veo que aquí hay nuevas técnicas de museología... Sí, que propone sí. la participación del público. Sí, claro, claro. ¿Cómo puede participar el público en el museo? Bueno, el público, por ejemplo, puede ofrecerse como objeto de arte, para mostrarlo, ¿ah, o sí? objeto de interés antropológico. Ah, qué bien. Hay personas que donan su cuerpo. Sí. ¿Lo donan que temporariamente? No, lo donan para después que se muera, no antes. Claro. Entonces nosotros... Qué interesante, Extraemos la calavera... Sí. Y no, bueno, ahí no. como objeto no. de interés antropológico y sí ponemos el nombre. Se agradece la donación de esta calavera al señor Ángel Andrés Rodríguez. O sea, ponemos, a quien perteneciere. La dirección, sí. lo que sea. ¿No? No, pero, incluso ponemos la calavera y al lado la foto del tipo. De la que el tipo sonriendo. Incluso le hacemos poner, cuando sacamos la foto, sí. le hacemos poner un poco de cara de calavera. Claro. Con mucho diente. Mucho diente. Con mucho diente y con una actitud de que no chilla. Claro. Ya se sabe que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Pero señor, usted es museólogo. La verdad que me sorprende la respuesta. Me llama la atención porque claro. los museos participativos... Es lo que se está usando en Europa. Claro, entonces usted ve, por ejemplo... El Guernica de Picasso. Sí. ¡Qué cuadro! Bueno, y después busca los Guernicas contemporáneos. ¿Qué sería hoy nuestro Guernica? Un equivalente al Guernica hoy. Claro. Nosotros tenemos un dibujo que lo hicimos nosotros. Bueno, ¿ves? Es así. Lo pintaron alumnos de una escuela. Ajá. En la pared. ¡Qué bien! Y quedó, que es este que usted ve. ¿Ese es el que está ahí? ¿Eh? La verdad que me parece... Pero... Incluso está medio grosero el dibujo. Sí, ¿Ese Guernica ese? Los niños sí, pintaron la estación Guernica. Claro, la estación Guernica, ya me parecía. Pero señor, esto no tiene nada que ver, es una falta de respeto a la obra. Sí, de eso es lo que me han dicho también a mí. Sí, nosotros ahora estamos haciendo obras de reforma en los baños. Sí, no sé qué había... Claro, la idea es que en los baños también... haya cuadros y objetos de arte. Sí, me pareció ver un jarrón en uno de los baños. Claro, sí, un jarrón antiguo. Lamentablemente lo tuvimos que sacar, no le puedo explicar. Claro, por sí, que genera confusión, que ¿no? Que genera confusión. Sí, sí. Lo que sí pusimos son cuadros de tamaño más o menos pequeño, sí. delante de cada uno de los orinales. Claro. Sí. Entonces, mientras uno está allí... lo mira, ¿qué va a hacer? Sí, pero para observarlo hay que entrar al baño sí o sí. Sí, claro. Sí, son toda la colección. ¿Y las mujeres qué hacen? ¿No pueden ingresar? En el baño de mujeres, claro. Otras obras. Sí, claro, pero no es otras lo mismo. Obras. No es lo mismo. Lo que quería preguntar yo, que es numéricamente, ¿cuántas piezas tiene? ¿Cómo cuántas piezas? ¿Cuántas habitaciones? No, ¿cuántas obras de arte ¿cuántas en este obras? Están exhibidas? Bueno, en este momento en la exhibición sí. hay más de 1.200 obras. ¡Oh, una barbaridad! ¿Y en depósito? En depósito ninguna. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, lamentablemente, usted sabe que hemos sufrido un robo. Se cometió el año pasado. Hace algunos meses entraron, sí. nos entraron ladrones, se disfrazaron de personas que iban al museo. ¿Y sí, cómo? Igual, que... Es la misma ropa que el ladrón. Claro. Sí. Ya no hay un disfraz específico. Claro, no sé si me interpretan lo que les quiero decir. Sí, sí, no hay un disfraz específico de persona que va al museo. No, es persona. ¿No? Es como nosotros. Se disfraza, ponele, de odalisca. No, claro, bueno. Usted no. ve una mujer vestida de determinada manera y dice odalisca. Sí. En cambio, ve una persona vestida de determinada manera y no dice... Bueno, no importa todo lo que estoy diciendo. Más allá de que la odalisca puede ir al museo. Imagino que se habían quedado dentro de las instalaciones hasta que cerraron. Claro, se escondieron y después salieron, redujeron a las personas que estaban de guardia, que sí. ¿Cómo, personas de 1,80 las redujeron. No. La convirtieron en personas de 1,5 metros. Más. No. Pero ¿cómo? Volvieron y después, redujeron al depósito y con camiones. ¿Camiones? Camiones, que estaban afuera los camiones. ¿No era sospechoso que afuera hubiera camiones? Sí. Y bueno, ¿y cómo no se dieron cuenta, señor? No nos dimos cuenta porque no había nadie en los camiones. Estaban vacíos. Bueno, estaban vacíos. Claro. Y igual. Decían, porque panadería, el orden. Sí, pero ¿cómo va a sospechar que una panadería? ¿A quién se le ocurre que el dueño de una panadería va a ir a un museo? Va a ir a robar las obras que están en el depósito de un museo. Ninguno dice, en ningún camión dice ladrones de museo. Bueno, no dice eso. Tiene razón. Y bueno. ¿Sabe para qué es eso? Para confundir. Y sí, claro. Por eso mismo lo logró confundir. Los ladrones, sabiendo. Ahora le hago una pregunta. Sí. ¿Los ladrones sabían el valor de lo que estaban llevando? Llevaron lo más. Señor, ¿cómo quiere que lo sepa? ¿Llevaron lo más caro, lo más importante? No, se llevaron todo. ¿Sabes? Las 1200 obras. Las 1200 obras. Incluso se llevaron unos cuadros que eran míos. Sí. Que no eran cuadros, eran tableros que uso yo para jugar al Go. Bueno, señor. Y se lo llevaron. Quiere decir que a lo mejor no conocían el valor de Pero entonces, hoy por hoy, nosotros vamos a entrar al museo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con las obras que no estaban en el depósito, que no fueron robadas. Las del depósito. Sí. Hubo un año que se robaron las que estaban en exposición. Y ahí sí, fue todo un año que prácticamente no vino gente. Y no, vacío. Porque entrabas al museo y lo único que había era el cartelito, ¿no? O sea, retrato de Camila O'Gorman. Ah, claro. Y no había nada. Dejaron solo y los chicos se aburrían mucho más. Y sí, ¿qué les parece, señores? Tengo entendido que muchos ladrones de guante blanco lo que hacen es... Venían con guantes blancos. No van con guantes blancos. Es una forma de decir, el ladrón de guante blanco ni está en el lugar del hecho. Tengo entendido que con una cortaplumas cortan el cuadro, no se llevan el marco porque es muy voluminoso. Se llevan nada más que la parte del medio. Claro. Se llevan toda la parte del medio se llevan. Claro. Sí. Pero acá algunos son muy descuidados, se llevan nada más que un poquito. No, señor. Yo como ellos que se comen la sandía sí. Y comen nada más que lo que hay en el medio. Sí. Se vienen, se cortan ¿Y ahí. Cómo? Y no les... todo el borde lo dejan. No. Ahora, como yo, que me como los pan de leche. Sí. No vale Le como toda la parte que tiene la cremita y la azuquita. Todo el costado no me gusta. Bueno, sí, no vale eso, así señor. El ladrón de cuadro ordinario hace eso. Ahora, aquí en este museo, ¿no tienen como uno ve en las películas las alarmas con rayos láser que van esquivando láser? Tenemos que entrar todos... Acostados. Sí, acostados, agachados, como quien baila el limbo rock. Sí. Porque sí, quedaron, lamentablemente quedaron trabadas. Ah, ¿quedó trabado? Estuvo el mes pasado, estuvieron trabadas. Y la gente tenía que entrar en cuatro patas. Pero también los visitantes estuvieron... Estaban, claro, las alarmas quedaron activadas a 1 metro de altura. Claro. Y venía la gente con sus hijos, todos en cuatro patas. ¿Cómo veían los...? Es horrible, señor. La verdad que sí. Llame al técnico de la de Mire, las le voy a aclarar una cosa. La nota no va a ser muy favorable. ¿Por qué? No se va a poder publicar. Al contrario, estamos diciendo todos los esfuerzos que hacemos, incluso para traer obras interesantes. Sí. ¿Traen obras de otros museos? Porque entre los museos se prestan. ¿No? Sí, comentaban que iba a haber con el Museo del Louvre un intercambio. Había un intercambio, pero ahora no nos quieren prestar más, pero ya... Les perdimos varias obras. ¿Pero cómo las perdieron? Y se perdieron, qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? Vinieron los tipos a pedirla de nuevo y no la encontrábamos por ningún lado. Pero no, por favor. Había una cama de Luis XIV, sí. Justamente, sí. Que nos la prestaron, nos recomendaron. Dice, cuidado, y la cama de Luis XIV, nos dijeron... Única en el mundo. Cuidalo, cuiden esto que nadie... No apareció más. Y dice, venimos a buscar la cama de Luis XIV. La cama de... ¿sabes? y empezaba, ¿esta es? No, pero ¿cómo va a decir? Eso es un cáter cualquiera. Es el guardia, hace cáter. Agarren la que más le gusta, al final terminé diciendo, no, llévensela. No es lo mismo, no puede... Se llevaron una que es donde duerme el sereno. No, pero esto no, es una falta de respeto. No puede comparar. Acá los serenos, lo tengo que denunciar, Sí. Dormían una noche en cada cama. ¿En la de Luis XIV? En la de Luis XIV, en la de Napoleón. ¿Y no estará en la casa de uno de ellos que se llevó la cama? Tendríamos que aparecer de improviso y lo encontramos el tipo, lo más cafillo, durmiendo en la cama. No, mendo. Y capaz que hasta tiene un cuadro atrás. Sí, sí. Sí, señor. Acá hubo, ahora no, pero años atrás hubo muchos abusos. Los empleados se afanaban todas las horas. Y por ahí quedan solos. La ocasión quedan solos. No, bueno, la ocasión hacia el ladrón. Pero ¿cómo va a ser la ocasión hacia el ladrón? Se quedan solos. Son obras de arte, testimonio de la historia de la humanidad. En el Louvre pasaba mucho eso. Ahora pusieron vigilancia. Pero ¿cómo no va a haber vigilancia? Antes, a la noche, que no se llevaba la Gioconda, se llevaba alguna cosa ahí. Pero mismo veo joyas que pueden ser reemplazadas por otra. Claro. Se da cuenta. Pero ¿cómo que no se van a dar cuenta? Hay especialistas de museos, señor. Especialistas. Ahora, me han dicho que, no sé si ha ocurrido aquí en este museo, pero que hay personal de museos que toma prestadas obras para eventos, si festeja un cumpleaños, decora la casa con, sí, con cuadros. Mira, de... Digamos, nosotros tenemos un, digamos, un protocolo que usted como empleado, del... tiene que ser un empleado con más de 10 años de antigüedad. No, está perfecto para corroborar la identidad. Si no, imagínese, usted entra y a la semana pide que le presten, la Victoria de Samotracia. Sí. Para ponerla en el baño. No, bueno. Pero usted se la lleva. Entonces sí, cuando hay un casamiento, se usa mucho en los casamientos, ¿no? Para decorar una casa. Claro, se llevan columnas, leones asirios. Pero eso es mucho. ¿Sabe cómo quedan? No, sí, pero eso es todo mármol, hay que mover. Cuidado también, ¿no? Con todo eso. Sí, sí. A veces, claro, nosotros le encargamos cuidarlas. Decimos. Y sí, son obras. Y a veces se rompen. Y bueno. Una obra de más de 2000 años de antigüedad, 3000 años. Y bueno, pero señor, es un tesoro de la humanidad eso. Y bueno, tesoro de la humanidad se puede romper lo mismo. Sí, pero es que ya viene roto. El tiempo... Ya vienen rotos, sí. Bueno, sí, es que el tiempo lo ha roto, sí. Pero hay que cuidarlo. ¿No? ¿Eso los asirios lo hacían roto? No. O se fueron rompiendo del descuido. No, en los del descuido y las malas administraciones, señor. No, eso hay que decirlo. ¿Qué malas administraciones? 2.500 años de pésimas administraciones. Pero sí, es probable. Mire cómo quedaron las columnas, mire. Le hago una pregunta en relación al arte moderno, que también está muy de moda. Ah, sí. Incluye enfrente arte... tenemos el pabellón de arte moderno. ¿Qué le parece el arte moderno? ¿Le gusta, no le gusta? Nosotros, bueno, como no sabemos muy bien de arte moderno, sí, porque el director anterior quedó cesante, sí, entonces ponemos todo más lo que nos parece más o menos de arte moderno. Bueno, no, pero no. No, porque mismo, ¿no? Recién estábamos en la sala y vimos como un escobillón contra... Claro, hacemos todo eso. ¿Eso sí, es ahora o es un escobillón? Escobillón. Bueno, eso va en la interpretación del visitante. No sabíamos si el tipo instalación... considera que es un escobillón, es un escobillón. No, claro. Si considera que es arte, es arte. Porque es una instalación performática. El que completa la obra artística es el visitante. No, bueno, sabía si había dejado... El de limpieza de escobillón. No, señor, yo soy el artista. ¿Usted es el autor? Soy el autor. No, porque vi el escobillón iluminado con una luz cenital. Sí, usted vio escobillón sobre piso. Sí, en el piso, sí. No, sobre piso. Sí, en el piso estaba, sí. No, sí. Se llama escobillón sobre piso. No. ¿Usted se llama escobillón sobre piso? No, señor. Mi instalación performática. Y se activa el arte cuando viene una persona y toma el escobillón y barre. Y barre, claro. Y barre. Me parece. Entonces, eso nos está dando un eje de transformación en, sí, en el visitante del museo, que gracias aquí al director, claro, le permite que... Le hago una pregunta. Gracias, sobre piso. No, sí. Al lado del escobillón, a unos 3-4 metros, hay un trapo de piso todo mojado. Es otra obra. ¿Qué es? ¿Es trapo sobre piso? ¿Obra o la misma? No, no. ¿Sobre piso? No. Trapo sobre piso es una obra del año 95, la hice. Pero... un trapo rejilla, tirado. Bueno, usted ve eso. Trapo sobre y el balde, que viene a completar como un tríptico. Claro, ese ya es un periodo posterior, de, claro, de una estancia creativa. El balde, ¿tiene que estar lleno de agua o vacío? No, ¿usted cómo lo concibió? Yo lo concebí con medio litro de agua. Ah. A veces se altera por las goteras del... Claro, a veces lo... hay goteras, corren el balde. Claro. Pero, bueno, le agradezco que haya que su medio de comunicación haya puesto los ojos sobre mi arte. Bueno, retírese sobre el piso. Sí. Última cosa, nosotros estamos instalando ahora un restaurante. Ah, y todos los mejores restaurantes, museos del mundo, hay un restaurante. Un restaurante, pero sería interactuando con las obras. Sí. ¿Cómo no aparte, sino en el mismo ámbito donde están los cuadros, las esculturas, las momias. Sí. Las momias las queríamos sacar, porque sí, es un poco impresionante. Está comiendo. Está comiendo y ve que la momia te está mirando como que te lo desea. No, pero señor, además tiene que cuidar a las momias también. Sí. La gente come pide rabas. Sí. Y después con los dedos fritos, con toda la grasa... Pero limpia la momia. Desde la fritanga. En las vendas de la momia. Queda todas las obras intervenidas por el público. Bueno, pero es muy buena idea, una confitería, un restaurante, incluso hasta puede vender merchandising. Hay mucho del merchandising, museo. Sí. Claro que venden pequeños dibujitos, catálogos, momitas chiquitas. Sí. ¿Tiene llavero de momia? Llavero, mire, sí. Este que está, no, este no. Ah. Este. Pero dice la momia de Ramsés III. ¿Esta es Ramsés III? Sí, sí, acá tengo. Ah, tiene, mire, veo tengo que todo, tiene... mire, todo la momia, colección. Tiene la el llavero de, con el trapito de piso miniatura. De... Sí, también, también. Sí, sí, sobre piso. Ahora, las momias se abren el llavero, mire. Sí. Ah, el sarcófago, chiquitito, usted lo abre. Es genial. Y mire, adentro está la momia ya vendada, es un poco asqueroso, sí, ¿no? Sí. ¿Es de chocolate la momia? Es, ¿el llavero de chocolate? No, no, no se coge. No, no se come, porque ah, vi que hay... Cuidado con los niños que se comen el fiambre. No, no, no, no. Porque veo que hay delicatessen con las sí, figuras del museo, sí. ¿No? Bueno, acá todavía no llegamos a ese punto. Bueno, vamos a cerrar, Bueno, vamos bueno, a cerrar. Estamos cierra. Filmando una película sí. Que, argentina. Sí. Que sí, se llama... ese equipo de filmación afuera. Exactamente. Sí. Una noche en el museo, se llama. Ah, sí. Con pero... Sí, bueno, el nombre me suena. Adrián Suar, pero... Franchella y Ricardo Darín. Pero no es ah, bueno, todas figuras. Que son los tres son guardianes del museo. Sí. Y a la noche, sí. Las figuras del museo, ay, me río de solo contárselo, ¿no? Sí. Las figuras del museo cobran vida. Ah. Ah, usted lo ve a Franchella cuando se ve a la sí. momia, los ojos que pone... Ah, es mundial. Sí, bueno, sí, me imagino. Bueno, tengo ganas de verla. Le puedo decir, esa película ya existe. Sí, sí. Yo ya la vi. La vi en la tele. Y Darín es el amigo. La vi la semana pasada, si hacemos una noche en el museo. Pero con actores... No la estrenamos. Con actores norteamericanos. Bueno, será una versión. Ah, bueno, será una copia que han hecho los norteamericanos. Vio cómo son. Copian todo. Se copian todo. Bueno, pero tenemos mucha fe en esta película porque realmente... Es un capo laboro. ¿Un qué? Un capo laboro. No sé sí. lo que es, pero lo dicen todo el tiempo los actores. Bueno, sí, pero acá hay, bueno, también se trata de... La cara de Adrián Suar, sí. cuando lo persigue el caballo de Facundo Quiroga, sí. Pero mezclan todo, las momias con el caballo de Facundo Quiroga. Es que todo lo que hay acá en el museo. Pero que es una mezcolanza, señor. Y lo mismo hacen la película esa que nos copian. Todo, hay de todo ahí. Bueno. Sí, me pareció ver un tipo disfrazado de indio recién que andaba caminando por ahí. Bueno. Uno de los actores. Es Darín. Ah, mire usted. Claro. Bueno, pero es una manera también de aprender, ¿no? De que el público... Aprender la historia. Claro, mientras sí, se sí. divierte, aprende. Claro. Bueno, no pensamos mucho en eso. Bueno. Pero igual. ¿Qué le parece si vemos lo que opinan los oyentes? Bueno, a ver si hay mensajes. que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes. Muy bien, el WhatsApp es 1165855580. Manden textos, no fotos, no videos, no emojis. Tenemos mucho, casi nada. Bueno, textos. Adelante. Hola, tengo una denuncia. Cuando dicen que no tienen más mensajes, ¡es mentira! Ah. Yo mando y nunca los leen. No, lo que pasa que... quedan en la producción. Claro, claro. No, leemos hasta que... se prenden los puchos con los mensajes, claro, de los oyentes. Y se busquen porque hay más. Bueno, un abrazo de Martín Rodríguez. Sí, hay muchos, pero podemos hacer todo un programa de mensajes de oyentes. Diego Romano pregunta qué diferencia hay entre un café cortado y un café con leche versión mini. Sí, es mucha diferencia. Es que tiene más leche el café con leche. Claro. Sí, el café con leche es más leche. Hola, don Dolina, lo escucho todas las mañanas por Spotify. Igualmente lo escuchaba antes por la radio. ¿Puede hablar algo de la ciudad perdida de Esteco? ¿De quién? De Esteco. ¿Esteco? Sí. Sí, sí, en Santiago del Estero. ¿Eh? Y creo que hemos hablado alguna vez. Pablo Viñola dice, hace unos días hablando de las mascotas, mencionaron a las ratas de laboratorio. Yo no sabía bien a qué se referían, hasta que la semana pasada me cayó la ficha cuando vi cómo aumentaban los precios de los barbijos y el alcohol en gel. Ah, esas son las ratas de los laboratorios. Claro. Sí. Hola, Vengadores, soy Gonzalo Rivero de Santa Fe. ¿Podrá interpretar algo de Sass, la dulce cantante francesa? ¿Sabe alguna de Sass? Le vamos a decir al trío, ¿eh? Puede ser Tira para arriba. No, Sass, la francesa. Sí. No, Miguel Mateo. La francesa. Yo tenía todos los discos de Sass. O de Jazz, dice usted. De Sass. De Sass. Vengador Austral, dice, ¿podría ser Cotorrita de la Suerte, dedicada al vengador más terrible del Polo Sur? Sí, pasa un hombre quien pregona Cotorrita de la Suerte. Bueno, un día lo vamos a cantar. César Camacho, de 25 de mayo, ciudad natal de Guillermo Stronati, dice, gracias por acompañarme cada noche. Como siempre, dice Graciela Martirena, mi saludo oriental, les deseo un lindo fin de semana, pienso ir en cuanto pase el calor. Bueno. Julián Grisani dice, aprendí a bailar el tango para ir a su milonga, y pone un corazón. Muy bien. Hola, muchachos, soy Pablo Chin, de Moreno. ¿Para cuándo piensa terminar el libro, señor Dolina? Ese yo, señor. Mi hermana hizo de la dama de negro cuando actuó en Lo que me costó el amor de Laura en el colegio, y así conocí a Dolina. Ah. Qué raro. ¿Por qué raro, dice? Porque no sé. No, porque la obra es suya. ¿Eh? Ahí... Bueno, nada más. Hola, muchachos, ¿cómo le va? ¿Se sabrá el maestro... Cite tango, chité tango, cite tango? Bueno, hola, Vengadores, me alegro mucho con ustedes. Quisiera que el sordo toque Desarma y Sangra de Charlie. Qué lindo tema para el trío. Damián, el telépata de San Telmo, se anima con una polca, la que a usted más le guste. Sí, cómo no. Alguien dice, ¿sabía que Carlos V, rey de España... y el imperio austrohúngaro tenía la mandíbula tan pronunciada que era asqueroso comiendo? Eran los reyes prognatos, los Habsburgo. Tenían la mandíbula de abajo más prominente que el maxilar superior. La mordida al revés, como quien dice. Claro. Sí. Los reyes prognatos. Sí. Yo conozco personas que... Sí. Claro. Tu vuelta le piden desde Ensenada, Ariel. Bueno, ahí uno pide que Aníbal Hugo comente el triunfo de Boca. No, señor. Fernando y Ale de Fátima. Que no mezclen el programa. Buenas noches, Vengadores. Soy Pablo de Casanova. Quería pedir un tema de Charlie también. Bueno, estamos anotando muchos pedidos de temas de Charlie. Carola del Valle, que sin embargo es Carola de Caballito, dice, insisto, señores, desde que existe el Abre Fácil... no puedo abrir ningún paquete de nada y termino a los cuchillazos. Sí, yo tampoco. Esos son difíciles. Me resulta totalmente imposible abrir paquetes de galletitas sin hacer un desastre. Sí, bueno, porque tampoco no tiene paciencia. Tampoco puedo abrir, por ejemplo, los quesos rallados. Eso es tan durísimo. Está, o sea, si usted no tiene un cuchillo, una tijera o un artefacto, no lo puede abrir. ¿Cómo lo abres? No sea cualquier eso. Eso de rayar el triángulo no se puede. No. Ah, los que están al vacío. Los quesitos Adler. Claro. Era sí. Imposible de abrir. Habría que. Gente que los abría a los tiros. Sí. Los ponía ahí en el patio, sacaba el revólver y ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Y después se los comía. Señor. Ahora la leche condensada, por ejemplo, no está más en lata, ¿vio? No. Y tiene un sistema que uno va abriendo un plástico que hay que ir cortando medio raro. Ah. Pero me parece que es mejor. ¿Usted qué es de bromatología? No lo sé. Es más seguro. Siempre más fue seguro. Muy difícil abrir todo. ¿Se acuerda de las latitas de paté? Sí, esas eran muy... Con una llavecita. Sí, venía con una llavecita. Una llavecita. Yo tenía en mi llavero una llave de paté. Ah, muy bien. Además de la llave de mi casa, una llave de paté. Impecable. Cualquier cosa, en algún momento. Que uno necesita... Una reunión o algo. Alguien quería abrir una lata de paté, lo sacaba del llavero un momento. Llavero con una momia. Sí. Sacaba la llavecita y lo abría y miraba. Bueno, tampoco para el arreglar. Bueno. Esperando la hora, dice Mónica Perco, desde San José de Mayo, Uruguay. Bueno, Marta Campos, acá esperando la noche desde Liniers, Melodía de Arrabal piden, y otra manía, Sinistri, pide Lloró como una mujer. Mira, Nami Anchetti también pide Melodía de Arrabal, está en Ituzaingó. Bueno, Nico Navarro dice, acá en Nogoyá, escuchando desde la app, cuando le puedo robar el wifi a mi vecino. Bueno. Aquí un tal Gutiérrez dice, ¿le pedirán al sordo si tiene que interpretar Consejo de Oro? Consejo de Oro, yo era un purretito, etcétera. Claro, lo cantaba Agustín Magaldi. Claro. Bueno, hagamos una pausa. Dale. Muy bien. 7:50. Somos música. Somos pluralidad. Somos diversidad. Somos reflexión. Somos abiertos. Somos cultura. Somos política. Somos mundo. Somos radio. Somos AM750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Hola, soy Alejandro Dolina. Quiero comunicarles que La Venganza Será Terrible por un tiempito va a dejar de hacer sus funciones en el teatro Caras y Caretas. Quiere decir que el programa saldrá al aire normalmente, pero no vamos a recibir público hasta nuevo aviso. Esperemos que sea por poco tiempo. Una señal. Somos delirio. Somos diálogo. Somos periodismo. Somos información. Somos melodías. Somos esperanza. Somos risas. Somos caminos. Somos mujeres. Somos AM750. Una señal. Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende. Molto, calidad en abundancia. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente. Así es. Aquí en los estudios de AM750, pero por redes sociales nos pueden contactar, nos encuentran como arroba La Venganza Radio, tanto en Twitter como en Facebook. Hablaremos esta noche acerca de sombras. En muchos pueblos antiguos se consideraba a la sombra como parte vital de las personas. Debía entonces cuidarse como si se tratara de una prolongación de la corporeidad. Alguna vez hemos escrito que la sombra de una cosa ya es la cosa, pero también es su fantasma, su versión imperfecta, su borrador, su estado decadente. Algunos pueblos huyen de la sombra de algunas personas que por diversas razones consideran como origen de algún influjo peligroso. Los indios Shuswap de Canadá estaban convencidos de que la sombra de una persona enlutada, si caía sobre alguno, enfermaba. Lo que enfermaba en realidad no era la sombra, sino la viruela que se llevó puestos a casi todos en 1862. Entre los Kurunai de Australia se advertía a los participantes de una iniciación que no debían consentir que la sombra de una mujer se cruzara con ellos, porque de atravesarlos se volverían flacos, perezosos y estúpidos. Wow. Bien, en las tribus Yuin de Nueva Gales del Sur, era muy rígida la ley que prohibía a un hombre tener ninguna comunicación con la madre de su esposa, con la suegra, claro. No podía mirarla, era causa de separación si sucedía que su sombra cayera sobre la suegra. En tal caso tenía que dejar a su esposa, que retornaba a sus padres. En tiempo de la conquista española, algunos adelantados se toparon con jerarquías o teocracias, bueno, semejantes a la del Japón. Les parecía encontrar estructuras parecidas a las del Mikado, que eran muy rigurosas, recuerdan ustedes, que no... los pelos del Mikado no debían enterrarse cuando se los cortaban, que el Mikado no podía poner el pie en el suelo o no podía recibir directamente el sol sobre su cabeza, etc. Uno de esos casos fue el del gran pontífice de los zapotecas, pueblo que habitó en donde hoy están Oaxaca, Guerrero, Puebla, en el Estado de México, ¿no? El príncipe de los zapotecas era un poderoso rival del rey, y este señor espiritual gobernaba Iopa, una de las ciudades más grandes e importantes del reino. Dice la crónica, es imposible exagerar la reverencia en que se le tenía. Era considerado como un dios a quien la tierra no tenía méritos para sostener, ni el sol para brillar sobre él. Profanaba su, digamos, su santidad solo tocando el suelo con el pie. Ahí lo tienen, ¿verdad? Los oficiales que llevaban su palanquín al hombro eran miembros de las familias más distinguidas. Difícilmente el tipo se dignaba a mirar a nadie de los que lo rodeaban, y todo el que le encontraba caía con la cara en tierra, temiendo que la muerte le llegaría con solo mirar su sombra. El pueblo zapoteca debía evitar no solo mirar la sombra, sino que el contorno oscuro del príncipe lo tocara. No se sabe si hubo muertes por miradas prohibidas o contactos con sombras de príncipes. Sí sabemos que las mazmorras de aquel pueblo estaban atestadas de aquellas personas que habían transgredido estas normas, ¿no?, vinculándose de algún modo a la sombra sagrada. En las islas Banks, que son unas islas que están cerca de Nueva Guinea, en el Pacífico, hay algunas piedras de forma alargada que se denominan espíritus devoradores. Se cree que en ellas están alojados unos espíritus peligrosos, poderosos. Si la sombra de una persona cae sobre una de esas piedras alargadas, puede darse por muerta. Tales piedras, por lo tanto, son puestas en las entradas de las casas como guardianas. Ponele que venga un tipo a robar, un ladrón incauto, y proyecta su sombra sobre la piedra alargada y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a Liberty. Los indios Idatsa, antiguamente, vivían allá por el río Little Missouri y el río Heart, en Dakota del Norte. Bueno, a estos indios también los reventó la viruela. Creían que todo objeto natural tenía su sombra. A estas sombras se les debía algún respeto, pero no a todas por igual. Por ejemplo, la sombra del álamo, el árbol más corpulento del valle del Alto Missouri, poseía una inteligencia que podía ayudar a los indios en ciertas empresas. Un buen baño de sombra de álamo producía acciones inteligentes. Aclara nuestro cronista, que es, ustedes ya lo habrán sospechado, Sir James Fraser, que escribe siempre sobre todas estas cosas, que las sombras de los arbustos y plantas son de poca importancia para los Hidatsa y no guardan ninguna transferencia de habilidades. Bien. La isla Wetar es una isla tropical que pertenece a la provincia indonesia de Molucas. Allí había brujos que enfermaban a una persona hiriendo su sombra con una lanza o la cuchillaban directamente. ¿Por qué? Agarraban un cuchillo, lo ensartaban a la sombra y ya está. El que ataca a la sombra ataca a la persona también. En la antigua Grecia, para evitar estos riesgos, las ceremonias y los sacrificios en honor a los muertos se realizaban siempre al mediodía, cuando la posición del sol hace que los cuerpos no proyecten casi sombra. Podrían haberlo hecho a la noche o en los días de lluvia. En Amboina y Uliase, que son dos islas cercanas al Ecuador, donde, bueno, necesariamente hay al mediodía poca o ninguna sombra, la gente tiene como regla no salir de sus casas a esas horas, porque creen que la poca sombra es algo peligroso y que la debilidad es extrema. ¿Qué pasa con los rumanos de Transilvania?, se preguntará usted. Sí, me estaba preguntando eso. Sí, estaban convencidos de que aquel cuya sombra había sido emparedada, es decir, que quedaba atrapada durante una construcción... No hecha sándwiches. Claro, los albañiles, por ejemplo, moría antes de 40 días. Por eso cuando alguien pasaba por una obra en construcción, se podría oír el grito de advertencia de los obreros para que no quedara allí las sombras. Había en Europa Oriental, e incluso en la Edad Media, comerciantes de sombras, cuyo negocio consistía en suministrar a los arquitectos las sombras que necesitaban para asegurar mejor sus muros, porque creían que una sombra proyectada sobre una pared la hacía más sólida. Incluso las piedras fundamentales de los edificios se las llenaba de sombras de personas. Qué grande, ¿no? Lee un pequeño anexo que hemos publicado alguna vez, que dice: los brujos de Chiclana juran que la sombra del pájaro que se llama Sabiá restituye a los hombres provectos el entusiasmo venéreo. solo hay que correr bajo la sombra del pájaro en vuelo, sin que ninguna parte del cuerpo quede expuesta al sol. Pero no es un asunto fácil, ya que el sabiá es un ave pequeña y veloz. Además hay que cuidarse mucho y no confundirlo con el venteveo, que según todos sabemos, produce un efecto exactamente opuesto. El que pisa la sombra de la estatua de Florencio Sánchez atrae sobre sí una credulidad patológica que lo convierte en víctima de los gandules del barrio. Se dice que un cierto duraznero de San Espeña produce unos frutos cuya sombra puede comerse. Los brujos previenen sobre la necesidad de asegurarse de no comer la sombra de duraznos verdes que causan penurias que van desde el desengaño amoroso hasta el apurón digestivo. Señor. La última revelación es también la más siniestra. Y se escribe así. Nuestro destino es convertirnos en nuestra propia sombra. El universo se va ensombreciendo a cada instante. Nuestros cuerpos de tres dimensiones serán cada vez más insignificantes y en cambio crecerán nuestras proyecciones oscuras. Al cabo, no habrá en flores ni en ninguna otra parte otra cosa que sombras. Para algunos, ese día ya ha llegado. En ciertas cuadras de la calle Membrillar ya viven únicamente sombras, cada vez más tenues, cada vez menos perceptibles, arrastrándose hacia la ausencia absoluta. Vamos a escuchar, para ilustrar estas pequeñas revelaciones, el tango que se llama En las sombras, sí, que creo que es un tango de Joaquín Mora, interpretado en solo de bandoneón por Astor Piazzolla. Thank you. Era Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible en las sombras. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 750 AM 750, programación 2020. ¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio? ¿En serio, no? Sin la vergüenza. Después de Dolina viene Marchetti. Aunque es de noche. Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches. Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada. Trasnoches AM 750. Una señal de radio. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. 750. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Qué peligrosa está la calle! Sí. ¡Mamá! Ahí está. Medidas de seguridad para andar por la calle. ¿Qué hacer para prevenir situaciones de riesgo? Cuidado que es muy importante esto, ¿eh? No, no, no se lo tomen así como así. No, no, porque no. Yo ya le veo la cara a usted. No, no tomamos, José. Todavía no habló ni una línea. Por eso, no, estamos recién línea arrancando. Por ejemplo, el mayor número de asaltos ocurren en la calle. Sí, bueno. Claro. Nuestra actitud alerta y atenta a lo que acontece puede ser la clave de que suceda o no suceda el asalto. Ah, mire usted. Así sí, que si uno está distraído mirando para cualquier lado. Acá dice, para el delincuente no hay sexo. ¿Cómo? No. Mira vos, qué vida tan desgraciada. No, no. No sí, distingue si usted es una mujer o un hombre. No, ah, claro, porque dice, igual. No hay sexo, edad o clase social. Y no perdona incautos. Claro. Por eso, prevenir situaciones, bla, bla, bla. No, ¿cómo? Bueno, no, lo más importante es lo que saltea. Bueno, ahora viene uno por uno. En la medida de lo posible, señor, señora, sí, evite la rutina, salir a la misma hora, pasar por los mismos lugares, etc. ¿Cómo hago? Sí, porque la rutina rompe el matrimonio. No, no es por eso. La mayoría de los matrimonios fracasan por la rutina. Bueno, no sé, pero no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de que... ¿De qué estamos hablando? Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo sí, trabajo... Para el marido no hay sexo. Ah, no, ese era el delincuente. No. Yo trabajo a 2 cuadras de mi casa. Sí, sí. Claro, salgo siempre de la puerta de mi casa. Siempre entro a mi trabajo a 2 cuadras. ¿Qué puedo inventar? Claro. Bueno, puede ir por una calle. ¿Dónde va a ir? Dar la vuelta al mundo. Sí. Por una calle o por la otra. Y para despistar, usted puede tomarse un colectivo a cualquier parte. Claro, después vuelve. Claro. Y después regresa. Sí, pero no lejos, va a una plaza. Bueno, igual salgo de mi casa, no puedo salir de otro lado. Bueno, si quiere que lo asalten. Bueno, así siga, no se puede. Sí. ¿Qué quiere? Manténgase atento y vigilante de todo lo que sucede alrededor. Así podrá captar las señales de peligro y poder rajar. Y bueno, pero los ladrones son muy astutos, ¿eh? Sí. Sí. Muy astutos. Y muy rápidos en la ejecución. Sí. No me refería al asesinato. Ahí va no, un aviso publicitario. Me refería al acto de robar. Ah. Sí. Cuando camine sobre las aceras, hágalo alejado del borde que da la calle. Hágalo pegado. No, al contrario. No, al contrario. Ahí no. Puede aparecer un chorro que está escondido atrás de una puerta. Claro, más, mejor cerca del... Cerca, o no, por el medio de la calle. Yo voy siempre por el medio de la calle. Es un peligro, lo mejor, ¿eh? lo ve todo el mundo. Si lo van a robar, lo ve todo el mundo. Pero si viene el borde, si está caminando por el borde, sí, aparece el denominado motochorro. Ah, claro. Que, antes no había motochorro. Claro, se le viene con la moto, le manotea, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, hablemos como hay que hablar. No era que... Sí, para el delincuente. No, señor. Le manotea... lo que usted tenga colgando, por ejemplo. Claro, sí, yo tengo una bandolera, tengo ahora. Bueno, le manotea la bandolera. Sí. ¿Y qué lleva usted, por ejemplo, en esas dos cuadras? Llevo los documentos, llevo plata, llevo los otro par de anteojos por si se me rompen, llevo cargador de celular. ¿Lleva siempre algo de repuesto? Un libro. ¿Se le rompe? Sí. ¿Los lentes? Sí. Todos dos. Sí. Bueno. O sea, dos libros. Cuidado cuando haya... arbustos de follaje estúpido. Sí, tupido. Estúpido. No, tupido. Porque ahí sí se esconden los ladrones. Sí, suben arriba. Yo ladrón, enseguida me pongo debajo de un follaje tupido. Y sí. Y ahí sí conviene caminar por el medio de la calle. Ahora, ¿qué pasa? Uno caminando por el medio de la calle se expone... También lo se ve. Se lleve por delante un camión. Sí, y le digo una cosa, los ladrones también lo ven venir... de tres cuadras. Claro, usted está tiernito, así está entregado. Claro. ¿Y qué pasa con las cámaras de seguridad, amigos míos? ¿En qué sentido lo dice? ¿Qué pasa? Filman todo. Todo queda filmado. Todo. Entonces, ¿cómo es que los ladrones siguen robando? Porque filman todo, pero no pasa yo, nada. Yo, por ejemplo, cada vez que paso frente a una cámara de seguridad, bueno, interpreto algún tango de mi repertorio. Bueno, ¿para qué? Yo nunca tuve la suerte de salir en televisión. Bueno, sí. Cuando veo una cámara de seguridad, miro así. He rodado como bolita. No, pero no es el lugar, ¿no? Mire. Yo le digo porque... Y digo, por ahí algún policía te ve cantar. No. Y el policía tiene amigos en el teatro, en la televisión. Sí, eso seguro. Un día te llaman por teléfono y yo, mire, no lo escuché cantar a usted. ¿Y cómo sabe el teléfono? Con la cámara que hay en la calle Moreno y General. No, Ángel, no cubre casero, eso. Y me gustaría llamarlo para grandes valores del tango. No, señor. No está más el programa tampoco. No me diga que no está más grandes valores del tango. Hace 15 años que no está. Lo levantaron, sí. Bueno, cuando espere para abordar un transporte público, no permanezca inmóvil en un solo lugar. Claro. ¿Y dónde si me tengo que mover, para eso voy caminando. Claro. Estoy esperando el colectivo porque no me quiero mover. Lo que dice es que se pare, se levante, camine, dé una vuelta a la acá parada. Dice, cambie de vez en cuando de posición. Claro. O sea, usted se pone a esperar el colectivo en cuatro patas, ponele. Claro, y queda ahí. No, cambie de posición cada tanto. Sí, y tener una actitud serena pero alerta, ¿verdad? Sí, claro. Cuando observe las vidrieras, sí, trate de utilizarlas como espejos. Claro, sí, y mire al que está atrás. En vez de mirar lo que de la vidriera, usted mira para atrás. Claro, y no permanezca absorto frente a una exhibición. Es preferible entrar al negocio y pedir que te la muestren. Sí. La mercadería, sí, ¿no? Sí, porque si no usted se queda mirando. Claro, y ahí viene el ladrón de atrás. Hay muchos que son punguistas. Claro, y le sustrae la cartera sin que usted se dé cuenta. Sí. Y usted llega a su casa y se da cuenta que le afanaron la cartera. Claro. Muchos están con la mochila, y la mochila atrás, y le abren el cierre y le sacan todo. Eviten lo posible las aglomeraciones, y si observa algo anormal, cruce la calle y aléjese del lugar. ¿Qué podría ser algo anormal, por ejemplo? Y que venga un ladrón, usted ve una persona con antifaz. Una persona con antifaz, gorra, una cachipón. No, eso es anormal. Tres personas que estaban hablando y cuando usted se acerca ya no hablan más y lo miran fijo. Y... ¿Pero eso que son ladrones o son personas que me estaban difamando? No, claro, bueno. Sí, eso ocurre seguido. Algo van a hacer. Sea discreto en el uso de joyas y prendas de vestir que delate su imagen de persona adinerada. Sí. Ah, usted, por ejemplo, se viste con smoking. Ya dinero. Claro. Me da ganas de robarle. Un reloj con una cadena, así colgando. Sí, de oro. Una galera. No, ya un eso... Un monóculo. No. Bueno, es Uriburu. Usted es Uriburu. Esta persona tiene mucho dinero. Sí, y no, lo asaltan. No, pero es verdad que si usted, por ejemplo, se porta un traje de lino, sí, ¿De qué? De lino. El chorro dice, bueno... De hilo. De lino. Bueno. De lino, sí, eso es todo arrugado. Sí. El chorro dice, este, además de mal gusto, tiene dinero. Claro. Entonces lo voy a afanar. Dame toda la plata. Sí. Y sí, no haga ostentación, ¿eh? No saque a cada rato el pacón, no, y lo mueve, empiece a contar billetes de 1000 para tomar un helado. No. No. No. Desconfíe de los motociclistas, sí. Sí. Yo siempre desconfío de los motociclistas. No, de los que andan por la porque, zona. Mi hermana tuvo un novio motociclista que la hizo sufrir mucho. Bueno, pero no tiene nada que ver. Es los motociclistas que andan cerca suyo. Hay motociclistas que no son ladrones. Y si usted ve... Sí, señor. Claro. Si usted ve una moto pasar, sí, y después la vuelve a ver otra vez... Es que pasó dos veces. No, señor. No, bueno. Algo raro está por pasar. Claro, ¿por qué vuelve? Claro. Y le pregunta al tipo, ¿por qué volvés? No le dice nada. Pero... Preste especial atención a motos tripuladas por dos personas. No importa el sexo. Dice, en otro... ¿Otra vez? ¿Está obsesionado? ¿Otra? ¿Cómo que no importa el sexo? A mí sí me importa. Pero acá no... Yo quiero vivir una vida plena, no, señor. ¿Qué no, pasa? Acá... No, es que... ¿Qué pasa con el sexo, señor? No importa el sexo ni del chorro, claro, ni de... Yo antes creí que a la gente le gustaba. Pero no, señor, no se trata de eso ahora, de la práctica sexual. ¿No? Sino ¿De qué se trata, si no? Del género de la persona. Y generalmente cuando... Si es uno solo el que está en la moto, es muy difícil robar, hacer todas las tareas de robar. Claro, entonces uno maneja la moto... El otro baja corriendo o le manotea... Claro, es la división internacional del trabajo. Claro. Sí. Bueno, el otro quizás ni siquiera está en la moto, viene caminando... Y entonces no son dos en la moto. No. Uno en la moto uno y otro bajó, de a pie. Pero entonces, pónganse de acuerdo. No, bueno, pero bajó antes. Pónganse de acuerdo, bajó la esquina. Bajó y no lo vio. ¿Cuántos son para saltarme? No, no van a hacer negocio conmigo. Necesitan 7 para saltarme, me tocan 30 pesos cada uno. Bueno, no. No, bajó de la moto, viene caminando, pero están en combinación conmigo que yo estoy manejando la moto. De preferencia, tome taxis formales. Sí. ¿Cómo formales? Que se acá. Buenas tardes, señor. No, habilitado, señor. Habilitado. ¿Y cómo son los taxis inhabilitados? Primero tienen... ¿Son autos violeta? No. No, remises que uno no sabe su procedencia. El taxi tiene un número que está pintado en la puerta. Claro. Antes de subir a un taxi, verifique que las manijas interiores... Sí. ¿Qué son las manijas interiores? Esta, por ejemplo. Esto es lo que tiene, una de estas tiene el taxi adentro. Claro. Picaportes. Claro, no, porque puede ser que usted se meta dentro del taxi y no tenga manija del lado de adentro. ¿Qué? Usted no puede quiere ser. Abrir la puerta para huir y no puede. Y el tipo lo lleva y lo ve. Pero qué laburo, le pero saca ¿cómo la lo manija. No, señor. Se lo traba. Lo que le puede pasar es que usted deja abierto, le abren, se la abren y le roban algo. Lo que usted lleva en el taxi. Bueno, y reacciona tarde. Trabe todas las puertas cuando suba un taxi. Sí. Verifique que la puerta delantera derecha del acompañante del conductor también esté trabada. Para que no se suba alguien adelante. ¿Pero eso para quién es? ¿Para el taxista? El taxista para en la esquina, sube el cómplice y lo afanan. Bueno, claro. No tomo el taxi con los vidrios polarizados. ¿Por qué? Porque no se ve para adentro. Y si, ¿qué me importa? Y no sabe quién está. Usted se sube. Usted sube y adentro está el chorro. Con un revólver. Le pone la pistola. Entonces, ¿cómo? Apenas se sube. ¿Y cómo? ¿Para qué me pone el taxi libre si había un tipo acá adentro, señor? Porque es el ladrón. No te das cuenta que te vamos a robar, mamarracho. Uy, Dios. Dice, al salir de un banco, cajero automático. O cajero automático. Sí. Nunca suba al primer taxi que vea. Suba al segundo. No, porque por ahí el primero lo estaba mirando, está esperando que venga usted. Lo está mirando que está sacando plata. ¿Sabe que me están dando ganas de robarle al señor? Porque ya me cansó. Te quiero robar yo. No preste atención a desconocidos que le ofrezcan relojes, cadenas, billetes de lotería o cualquier otra cosa que parezca de valor. Incluso plata muchas veces. Sí. Muy frecuentemente hay una doble intención del oferente. No sea usted la víctima. Sí. Es cierto que nadie va a querer regalarle un fajo de plata. Esto me ha dejado estupefacto. No, sí. Mirá la plata que me encontré. Bueno, que encontramos los dos. vamos a dividirla, vamos allá atrás del árbol. Sí. Y vamos a dividirla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Si va a cambiar moneda extranjera, hágalo en establecimientos formales. ¿No sabes dónde puedo cambiar estos dólares que tengo? ¿Cuántos son? Son 5.000 dólares. Ah, 5.000 te podemos cambiar nosotros, sí, ¿no, sí, Ricardo? 5.000 dólares, sí, hasta 5.000 dólares. ¿Cuántos pesos son, más o menos? Son 6.000 pesos. Ah, qué caro que está el dólar acá, ¿eh? Bueno. Dice, cuando ocurran determinadas circunstancias favorables a la autodefensa, esta, ¿cuál? Esta, puede y debe ejercerse. Tenga en cuenta que el asaltante está nervioso y es también vulnerable. Sí, yo cuando viene un tipo, me pone un revólver en el pecho y me dice, dame toda la guita, yo le pego un sopapo. No, así no. Y lo insulto. No. Que te bueno vas a trabajar. No, tiene que ser tiene cosas, que estar seguro. Cosas de defensa personal. Veo que hay un punto que dicen que está por acá, más o menos, del cuerpo humano. ¿Acá? No, señor. No, acá. Si usted pone el dedo... Sí, acá, entonces. No. Pone el dedo con... presiona con fuerza. A ver. Y se anula todo el sistema nervioso. En la nuca es. Todo el sistema nervioso. Bueno, ¿y dónde? Algunos lo tienen... Bueno, cada uno lo tiene en un lugar diferente. No. En la nuca queda paralítico el tipo. Se lo enseñan. A mí nunca lo apretaron. Sí. Por eso no tiene el daño que lo paraliza. Pero... Y entonces, ¿qué hace uno? Le pregunta al ladrón a dónde tiene el punto. No sé si es con un dedo o con dos dedos. ¿Es el punto G? No, ese es otro, señor. Ah, bueno. Ese es otro punto. Bueno, y nada más. Si de todos modos es víctima de un delito, después de todo hacer, entonces realice la denuncia. ¿Y en la calle tiene que gritar cuando...? Para mí sí, si hay gente. Claro, si no hay gente... solo parece un estúpido. Peor, sí. Se puede enojar el ladrón si no hay nada. Claro. Hay que evitar que el ladrón se enoje. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo lo evita usted? Sin darle todo lo que pide. Bueno, si usted no tiene. A ver, venga a robarme. Usted me roba. ¿Yo soy el ladrón? Sí. Por favor, buenas tardes. Sí, deme buenas todo tardes. El dinero o me veré obligado a disparar. 20 pesos tengo para darte, no tengo más. No. No me... Pero seguro... usted no puede titubear, tiene que decir... Ahí está, fenómeno. Sí. Como... 20 pesos, ¿querés los 20 pesos? A mí me parece que usted me está mintiendo. Sí. Le voy a pegar trompadas hasta que usted me diga dónde tiene la plata. Ahí está muy bien, yo vine con el señor. Sí, no, el cómplice. Sí. ¿No les da vergüenza que yo podría ser su padre? No, vergüenza. No, eso sí nos daría vergüenza. Por favor, qué falta de... ¡Qué falta de respeto! ¿Cuál es su política respecto a cuando están ejerciendo violencia sobre usted? ¿Cede o no cede? Pero, ¿a eso qué le importa a usted? Yo, ¿qué me importa? ¿Cómo? Tengo el revólver y lo tengo yo. Llevo años con defensa personal. Defensa personal. Y yo los puedo reducir, en segundos los puedo reducir. Los dejo como dos bichos bolitas, si quiero. Los está desafiando. Es un cocorito. Nunca nos pasó esto. Nunca me pasó. ¿No será cierto? ¿Qué va a ser cierto? Si no tiene músculo. Y vamos que no tengo tiempo, porque parece que como chorros ustedes se mueren de hambre, me parece. ¿Vos trajiste la pistola? Sí, yo la tengo en el bolsillo. Bueno, sacala. Bueno. Sacala porque no se... Con esta que te estoy apuntando no se asusta. ¿Qué es ese bulto? Vinimos del museo. Mira lo que tengo. Ah, una pistolita. Sí. Tengo una bala. Voy a hablar con mi compañero. Sí. No le digas que tenés una bala. Bueno, me queda una bala sola. Si vos le tirás y fallás, se va a agrandar peor todavía el tipo. Y si le pego, para cierto. Otra cosa es que yo no tengo bala. Bueno. Está descargada la pistola. Entonces déjame a mí. No, pero no le digas nada porque este tipo se entera. Yo tengo la pistola descargada. No tengas problema. Muchachos, se apuran que tengo entro al trabajo. A partir de ahora la que vale es esta pistola, la otra no. Un momento, ¿qué pasa? ¿Cómo la otra no? No, bueno. Miren, no los puedo atender ahora. Tengo trabajo acá. No creas que nos va a asustar. Ahí está. Sí, sí. Trabajo en la comisaría segunda. Un momento. Sí. Ya están viniendo los patrulleros para voy a hablar con mi compañero. es de la policía. Sí, sí. Hemos cometido un error. Sí, sí. La comisaría segunda, nada menos, que la cala de la otra cuadra. Por lo que veo, la pistola del señor... Son de juguete, no, maestro. No sirve. Era una broma que queríamos hacer de comisario. Compramos en el cotillón de acá la vuelta. No, somos periodistas. Pero... Sí. Somos periodistas. ¿Qué sintió? No. Cuando lo nombraron comisario. Bueno, si son periodistas... Sí, era una broma para... Los voy a invitar a la comisaría. Bueno, sí. ¿Qué le parece si para festejar hacemos una pausa? Sí, pedimos una pizza. Bueno, pausa. Una señal. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Hola, soy Alejandro Dolina. Quiero comunicarles que La Venganza Será Terrible por un tiempito va a dejar de hacer sus funciones en el teatro Caras y Caretas. Quiere decir que el programa saldrá al aire normalmente, pero no vamos a recibir público hasta nuevo aviso. Esperemos que sea por poco tiempo. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. 750. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de AM750. Si quiere lo hace pasar al maestro. Sí, ahí viene. Y ya llega a los estudios de la 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Caco Domina y su babosa. Y el licenciado Penta Académico, Alejandro. Están todos metidos, apiñados aquí en el pequeño estudio que nos han dado. Con barbijos estamos. Y alcohol en gel. Usted ya lo tiene, lo trae de hace años. Bueno, a ver, pedidos que han llegado a través de nuestros contactos digitales, por ejemplo en el Facebook, que es arroba la venganza radio, le piden Fat Ultimate Girls, y es un tema para el trío. Sí. Muy bien. Okay. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you gotta let it all hang up. Fat bomb girls, you make the rock and roll go round. I was just a bien. ¿Está para hacer la fulana usted, por ejemplo? Bueno, dale, vamos. La fulana. Thank you. ser afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme ni al fin largué. La cuidé mozo tarde en un menor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana metió el dulce y lo mordí. Mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana. Pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Bueno, aquí alguien pide en castellano, golpeteando las puertas del cielo, golpeteando. Es fuerte el golpeteando. Golpeteando. Ok, vamos a intentar. No quiero decir quién pidió el tema porque comprometería personal de la radio. A ver. Un, dos, tres y. I'm knocking on heaven's door. Thank you. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. ¿Cuál es el viejito del acordeón que le piden acá? Ah, sí, sí. ¿Trajo el acordeón? ¿No quiere el instrumento? ¿Lo tiene por ahí? Espere que me pongo el acordeón. Acá. Iba a suceder y llegan los temas en portugués que piden, sí, desde el Brasil. Más que nada, ¿la ¿sí? Va, esa más la que nada, sí. ¿La no, hacemos trío? Trío, trío, trío. A ver qué. Un, dos, tres. Imagino que trajo su instrumento, Gillespie. Por supuesto, sí, acá está. También aquí. Está en cuarentena ese, esa sí, trompeta. Hace tiempo, sí. A toda la boquilla. ¿Qué quiere hacer? ¿Esa va a ser? No, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? Hay humo en tus ojos. Hay humo en tus ojos. Un, dos, tres, y... Marcharnos por esa misma puerta. ¿Cuál? Esa. ¿Quiere irse con el cumbanchero así para terminar un poco? Iba. Bueno. Vamos. ¿Ok? Dale. ¡Un, dos, tres y... Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 1:54. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 88%. Temperatura 21 grados 3 décimas. Alberto Fernández anunció las restricciones que dispone el decreto para combatir el coronavirus. Por cadena nacional, el presidente remarcó que con este DNU se fijan precios máximos para barbijos y alcohol en gel y también suspenden por 30 días los vuelos desde países más afectados por el COVID-19. Dictó un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, entre ellas evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. Por otra parte, el jefe de Estado explicó en qué casos las personas deben realizar aislamientos preventivos y advirtió que quienes no lo cumplan tendrán responsabilidades penales. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Primero, en aquellas personas con diagnóstico confirmado de coronavirus. Segundo, en aquellas personas consideradas casos sospechosos. Tercero, las personas que hayan estado en contacto estrecho con los casos confirmados o casos sospechosos como los anteriores. Cuarto, las personas que hayan ingresado a la Argentina en los últimos 14 días provenientes de países afectados que mencioné anteriormente. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Por otra parte, el decreto hace obligatorio a cada persona reportar síntomas compatibles con el coronavirus. Trenes Argentinos aceptará la devolución sin cargo de pasajes de larga distancia. La empresa informó que debido a la pandemia de coronavirus ya no aplicará deducciones a quien devuelva boletos adquiridos. Actualmente la compañía ofrece servicios que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Tucumán, Bragado y Junín. En enero la industria funcionó al 56,1% de su capacidad. El índice fue informado por el INDEC y es similar al de enero de 2019, cuando se registró un 56,2%. Pese a que en el primer mes del año suele haber poca actividad fabril, en esta oportunidad se registró un mejoramiento interanual en rubros como el automotriz, el textil y el petrolero. Pelota. Por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Racing venció a Alianza Lima. En Avellaneda, la Academia se impuso por 1-0 sobre el equipo peruano y ya acumula 2 victorias en la primera etapa del torneo. El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 88%, temperatura 21 grados, 3 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Somos risas. Somos caminos. Somos mujeres. Somos música. Somos pluralidad. Somos diversidad. Somos reflexión. Somos abiertos. Somos cultura. Somos AM750. Una señal. Thank you. M750. Un señal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no. Definitivamente, no. Los roedores no son todos lo mismo, ¿eh? Aclaremos. Tampoco es lo mismo la actitud que tomamos frente a la presencia de un roedor. Una cosa es encontrarse con una rata muerta y otra muy distinta es comer una sopa de murciélago. Sin embargo, los resultados pueden ser similares. La sopa de murciélago es el mito fundante de nuestra peste contemporánea. Mito porque nada indica que se haya producido así, ¿no? Que ese haya sido el comienzo, ni el factor desencadenante. Y más que mito, bien podríamos definirlo como el meme fundante de nuestra peste contemporánea. Un mito, un meme, un relato tranquilizador y aleccionador. Porque convengamos que si realmente el comienzo se tratara de sopa de murciélago, nos merecemos esto y mucho más. ¿Qué peste, qué maleficio, qué plaga universal no iba a merecer gente capaz de comer sopa de murciélago? ¿Es un mito fundante o un meme fundante, como prefieran? Demasiado asqueroso como para que alguien piense que merecemos esquivar este presente de aislamiento, de barbijos, de alcohol en gel, de no besarnos, de estornudar en el codo, de no tocarnos, no acariciarnos, no compartir el mate, no salir a ningún lado. Decía que no todos los roedores son lo mismo, que una cosa es un murciélago en caldo y otra bien distinta, una rata muerta en el piso. Pues bien, en lugar de esa batisopa, el mito podría tener un comienzo distinto. Un comienzo que diga así. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Reed, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento, no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Así arranca la novela La Peste del escritor francés Albert Camus. Camus era francés, pero nació en Argelia, en la ciudad de Dreux, en 1913, cuando Argelia era una colonia francesa. Camus situó su novela en la ciudad argelina de Orán. La Peste es una ficción